Y eso tiene que ver con poder reconocer que uno es pobre en espíritu. Y también dice el Señor, bienaventurados los que lloran. Y en el término de llorar, Él no está usando un término de alguien que llora por un condoro que se mandó. O sea, no es un llorar o el que le pone y ya no le queda nada de hígado y tiene los tremendos dolores, ese llanto es porque, bueno, alguna vez tenía que dejar de ponerle, po. Y eso es por su propia culpa nomás. O el que llora, el niño que llora porque lo retaron, pero hizo algo malo. No está hablando de ese llanto. Habla de un llanto que es el que, como se llora la muerte de un ser querido. El bienaventurado los que lloran es el que llora, el que gime, el que aúlla, tiene todos esos significados, como el que llora la muerte de un ser querido. Es un llanto de adentro, de una tristeza profunda. No un llanto de pena a veces porque algo no me salió bien. O un llanto para los que son más futboleros y su equipo perdió. O perdió un campeonato en el último minuto con un cobro injusto del árbitro, un penal que no existió. Y a uno le arraya y llora. O sea, no tiene nada que ver ese llanto, nada que ver. Este es un llanto de adentro, así que gime. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. Son los que lloran, porque esto está ligado, por los pecados propios. Son los que lloran por los pecados de otros. Son los que lloran por el sufrimiento y la tristeza que hay en el mundo. A ese llanto se refiere. O sea, ese llanto que uno cuando ve una realidad, cuando nos muestran a veces en la televisión la realidad de Haití o la realidad de los países africanos, que uno se le olvida, que como que uno cree que ya terminaron esas cosas. Pero la situación en África sigue exactamente igual, no ha cambiado un ápice en los últimos 20 o 30 años. Cuando uno ve esas cosas que uno... Pero cuando uno llora, oh, qué pena, no es que llore, oh, qué pena al niñito, sino que verdaderamente llora porque dice, pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo no poder hacer algo? O sea, es un llanto por mis pecados, por los pecados de otro y por el sufrimiento y por la tristeza que otros viven, ante lo cual no hay salida, ninguna salida. O sea, aplicando solo un 5% de lo que Estados Unidos gasta en armamento en un año, se podría acabar con toda el hambre que hay en el mundo. El problema es cómo se distribuye, porque usted sabe la corrupción que hay. Entonces estamos en un círculo vicioso en el cual no se puede salir. Y eso uno tiene que reconocer, que hay un momento en la vida que nosotros estábamos en una situación tal en la cual nadie nos podía sacar, no había escapatoria para nuestra vida, no había salida para nuestra vida, sino solo Jesús. Excepto algunos que han sido criados desde pequeños a lo mejor en el Evangelio, o excepto algunos, unos pocos que han llegado de otra forma al Señor, la mayoría de nosotros ha llegado al Señor cuando ha estado peor en la vida. Cuando peor, hay una situación que ya no damos más, por lo que sea, cuando ya nada nos puede sacar, cuando nada nos puede dar calma, cuando ya, por eso se dice muchas veces, hay que dejar, cuando uno toca fondo, cuando uno sabe que tocó fondo, ahí recién levanta la vista al Señor, porque antes todavía uno cree que puede. Seamos honestos, casi todos hemos llegado porque hay algo que ha pasado en nuestra vida que nos tiene quebrados o destruidos. Y por último, como yo mismo, sin creer en Dios, de repente tuve que decir simplemente, bueno, ya, pues Dios, si eres real, haz algo conmigo. Y era real. Era real. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, a diferencia de la soberbia, de la arrogancia, del orgullo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, son los que lloran por sus propios pecados, por los pecados de otros y por la tristeza que hay en la gente. Porque la Escritura dice que la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios, 2 Corintios 7, 9, 10, produce arrepentimiento para salvación. La tristeza del mundo es eso que nos produce pena, hermano. O sea, usted sabe, nada, hay muy pocas cosas que ya nos producen a nosotros asombro. Tomando el mismo ejemplo de la Teletón, uno sabe que don Francisco y todos los que están ahí tienen que apelar cada vez a los casos más extremos para podernos conmover, porque ya nada nos conmueve. Nada nos conmueve. O sea, uno mismo, hay un accidente y uno pasa. O sea, Los mismos terremotos, ¿no? Nosotros ahora, la otra vez yo lo dije, nosotros vivimos un 8.8, ¿ya? O un 8.3 acá, o lo que sea. Entonces ahora cuando uno ve un terremoto 7.3, en otro, 7.3, o sea, es como 7.3, o sea, y nosotros tuvimos un 8.8. Entonces es como, ¿y qué tanto? O sea, ¿y cómo con un terremoto grado 7 se murieron tanto o no decimos eso? Y acá no fue así. Por misericordia de Dios nomás no fue así. Porque algo quiere decirnos Dios al respecto. Pero uno mismo va perdiendo la capacidad de asombro. Va perdiendo todo eso que uno ya no se conmueve. Entonces, el mundo se entristece. Pucha, ese pobre hombre alcohólico que ya no da más y llora de tristeza porque ha perdido su familia, porque perdió su trabajo, porque ya nadie... Pero él llora por lo que ha perdido. O sea, es un llanto, ¿me entiendes?, de su tristeza, de lo que a él le sucedió. Pero no es el llanto del que reconoce que no puede hacer nada sin Dios, sino porque simplemente porque yo lo he perdido todo. ¿Tiene pena y tiene tristeza? Por supuesto. Pero no ese es el llanto del cual habla la Escritura o esa bienaventuranza. Entonces, muchas veces nosotros tenemos pena, tenemos tristeza, pero no es eso lo que el Señor habla. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esa tristeza habla Jesús. El llorar en sí no es una bendición, pero sí produce arrepentimiento y obediencia. Y eso sí que es bendición. Eso sí que es bendición. O sea, el llorar en sí, porque no va a salir, no va a faltar el que dice, yo tengo el ministerio del llanto ahora. Entonces, eso va a ser como la bendición. No, el llorar no es una bendición. Lo que produce el llanto, la tristeza según Dios, arrepentimiento y obediencia, eso es bendición. ¿Por qué ese llanto es bendición? Porque ese es el llanto que va a ser consolado. Es el llanto de la mujer que estando a los pies de Jesús enjugaba, o sea, lloraba de tal manera, se daba cuenta de su pecado y enjugaba a los pies del Señor con su cabello porque ella se sentía absolutamente indigna. Indigna, no merecía estar ahí. Es la tristeza que sintió David en algún momento. Es la tristeza que sintió Pedro cuando niega al Señor 3 veces. ¿Y qué dice la Escritura? Lloró amargamente, amargamente. Porque el Señor le había dicho, me vas a negar 3 veces. Antes que cante el gallo. Y cuando lo niega por tercera vez y canta el gallo, dice que él llora amargamente. Porque se dio cuenta de lo que había él hecho. Es de ese llanto que habla el Señor. Entonces... Bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran, se refiere a ese tipo de personas el Señor. No estamos hablando de emociones humanas, no estamos hablando de algo que a uno le produce pena por un momento, pero que después no hay cambio, sino que un bancarrota espiritual, creer que verdaderamente nuestra vida no tiene solución si Jesús no llega a nuestro corazón. Y creer que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no nos duele lo que pasa en la sociedad, hermanos, nos tiene que doler lo que pasa. Nos tiene que doler las injusticias. Nos tiene que doler, y esto no es política, nos tiene que doler que haya una justicia, una salud y una educación para la gente que tiene recursos, y otra justicia, otra salud y otra educación para los que no tienen recursos. Nos tiene que doler. No para tomar las armas, no para salir a quemar autos, pero nos tiene que doler y eso debe producir algo en nosotros, una oración profunda, ferviente, etcétera, para que la situación cambie, para que se levante gente que pueda cambiar la situación. Nos tiene que doler lo que sucede. Entonces esa tristeza que es según Dios es la que trae bendición. Los que lloran además se preocupan por otros. Los que lloran están... atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, y Cristo los consuela.